Es mi hija, cuando tendría 2 años o todo lo más. Y les llevamos allí al lado del río, nada, que se mojaran un poco y nada más. Bueno, de esto de a lo mejor un domingo que no saber dónde ir y a pasar un rato a cualquier sitio, a cualquier sombra. Y a ver si merendaban allí y nada más.